Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días, quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea buena salud para todos nuestros oyentes. Y como siempre, agradecemos la colaboración de Marcelo en el sonido. Este espacio del día de hoy está dedicado al Día Mundial del Corazón. Para ello hemos invitado al doctor Daniel Abayú, jefe del servicio de cardiología del Hospital Álvarez. Doctor Abayú, muchas gracias por compartir este espacio. Es un orgullo estar con usted en este espacio. Muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, doctor, ¿cómo surge el Día Mundial del Corazón? Sí, esto es una iniciativa de la Federación Mundial del Corazón, junto con la Organización Mundial del Corazón y con el apoyo de la UNESCO. Esto fue el día en el mes de septiembre del año 2000, y la iniciativa es para fomentar la difusión y motivar el cuidado de la salud, ya que las enfermedades cardiovasculares tienen una gran prevalencia a nivel mundial y en nuestro país más del 30% de la población. Sí, mundialmente son 17 millones por año, doctor, más o menos aproximadamente. Sí, son más o menos 17 millones anuales. Sí. Doctor, ¿cuáles serían los factores de riesgo cardiovasculares que pueden prevenirse y controlarse? Bien, hay algunos factores de riesgo que pueden ser totalmente modificables, ¿no? La adicción, el tabaquismo es uno de ellos. Y después están los que se pueden modificar, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, las dislipemias, la diabetes y el estrés. El estrés, que es tan común en este siglo, ¿no? Sí. Doctor, actualmente, ¿la población consulta más sobre los síntomas vinculados a problemas cardiovasculares? ¿Cómo percibe usted a la población? Sí, sí, realmente consulta más, la población está más informada por los diversos medios y sobre todo los dolores precordiales, los trastornos metabólicos, el colesterol, y la gente trata de modificar realmente esos factores de riesgo cardiovascular. Está bien. No, yo le voy a hacer unas preguntas que me han hecho llegar los oyentes sobre algunos temas. Por ejemplo, ¿qué es la angina de pecho? Bueno, la angina de pecho nosotros nos referimos a una enfermedad que es la enfermedad coronaria y es la expresión de esta enfermedad, es un dolor con sensación de opresión en la región precordial. Muchos lo manifiestan como el síndrome de la corbata en esa área precordial. Este dolor u opresión puede irradiarse a la región de la mandíbula, a los brazos, incluso a la región dorsal y a la región epigástrica. Por eso a veces puede simular otros cuadros. Por ejemplo, cuando se irradia a la región epigástrica puede manifestarse como un síndrome del aparato digestivo y confundir. Pero los signos son esa molestia precordial, ese disconfort precordial que en general aparece con los esfuerzos y que dura en general pocos minutos, no más de 2, 3, 4 minutos o puede prolongarse un poco más. Uh-huh. Doctor, ¿y una arritmia? Bueno, la gente percibe las arritmias que son trastornos del ritmo cardíaco, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos que el corazón es como un reloj, vamos a ver que en las arritmias hay latidos que son previos al latido normal. Y la gente lo percibe como palpitaciones. En general la gente refiere palpitaciones, a veces con el esfuerzo, con las emociones, y eso puede ser un indicio de las palpitaciones, de que el paciente tenga una arritmia. Otras veces pasan inadvertidas y se detectan a través de el examen físico y el electrocardiograma. Ajá. Doctor, hay algo que asusta mucho en la población y que es el accidente cerebrovascular. Bueno, sí, es una enfermedad invalidante y muchas veces es una complicación de estos factores de riesgo que estábamos hablando, de la hipertensión arterial fundamentalmente y de problemas a nivel cardiovascular. Los lípidos, el control de los lípidos que forman esas placas de colesterol y pueden migrar a través del torrente sanguíneo hacia el cerebro, la hipertensión arterial, son factores que pueden ayudar a desencadenar estos ictus o accidentes cerebrovasculares. Los otros factores de riesgo también están muy emparentados, la diabetes, el sedentarismo y el sobrepeso, también son factores de riesgo que contribuyen a que un paciente pueda tener un accidente cerebrovascular. ¿El infarto agudo de miocardio puede prevenirse? El infarto agudo de miocardio puede prevenirse, sí, desde ya que sí, y está emparentado con estos factores de riesgo que veníamos hablando. Todos estos factores de riesgo a través del tiempo van a ir erosionando y ocluyendo una de las arterias coronarias hasta que la oclusión de una de ellas va a producir lo que llamamos el infarto agudo de miocardio. La manera de prevenir este accidente de placa, como nosotros lo llamamos, o infarto agudo de miocardio, es tratar de controlar esos factores de riesgo. Nosotros siempre le decimos a los pacientes, no use el ascensor, use la escalera, no use el auto, use la bicicleta, protegerse de todas las tentaciones alimentarias, frutas, más verduras, más pescado y la sal que es un enemigo público contra las enfermedades cardiovasculares, sobre todo los pacientes hipertensos. Todos estos cuidados de esos factores de riesgo hacen que el individuo pueda vivir más tiempo, con mejor calidad de vida y va a tener, por supuesto, en los controles de así ser, va a tener menos chance de tener un infarto agudo de miocardio de aquellas personas que realizan todo lo contrario. Están sedentarias, están con sobrepeso, no controlan su dieta, no controlan la sal, en fin. Doctor, ¿qué síntomas, sin asustarnos ni asustar a nadie, para tener en cuenta y con qué periodicidad, por ejemplo, concurrir al control o a una consulta? También depende de la edad, ¿no? Claro, sí. En general, estamos hablando del infarto, los síntomas. O en general, para una consulta cardiológica, el que nos está escuchando, sí, que sin que se asuste, ¿cuándo consultar? Bien. Bueno, las enfermedades cardiovasculares, sobre todo las que están emparentadas con las llamadas enfermedades no transmisibles y los factores de riesgo cardiovascular, realmente muchas de ellas empiezan desde las infancias. Se han demostrado estrías grasas en las arterias de bebés. Pero el cuidado es cuando está emparentado con esos factores de riesgo. Entonces, supuestamente las personas muy jóvenes que no deberían tener enfermedades cardiovasculares, muchos de ellos pueden tener hipertensión arterial y dislipemias. Así que la manera, siempre hay que tener una consulta para ver si dentro del examen físico o en los antecedentes familiares surgen alguna condición como para que pueda realizarse algún otro estudio, estudiar los lípidos, la glucemia, todo tiene que ver con sus antecedentes familiares. Ahora, el resto de la población debe hacerse anualmente una consulta, a mayor edad, mayor precaución con las enfermedades cardiovasculares, por supuesto. Después de los 50, 55 años ya tenemos que ir haciendo más controles y el examen médico, el examen con el cardiólogo, el que va a determinar los estudios complementarios, el electrocardiograma y otros estudios que eventualmente puedan ser indicados en cada tipo de paciente. Doctor, una pregunta referente a su servicio. ¿Qué estudios se hacen en el servicio de cardiología? Bueno, nosotros hacemos estudios de prevención cardiovascular en gente que teóricamente no tendría enfermedad cardiovascular. Por ahí esos pacientes que tienen algunos kilos de más o están con un poco de sobrepeso o alguna vez han tenido algún episodio de cifras tensionales elevadas o fuman. Y entonces se hace una historia clínica y hacemos un estudio cardiológico completo, electrocardiograma, placa de tórax, hacemos un estudio ecocardiográfico con Doppler cardíaco color y estudiamos las arterias del cuello, lo que se llama Doppler de vasos del cuello, para ver si hay una impronta de la enfermedad aterosclerótica a ese nivel. Horarios de consulta, doctor, y horarios de atención. Sí, nosotros atendemos de lunes a viernes por la mañana, en el horario de atención hospitalaria y los estudios también los hacemos también de lunes a viernes. Y bueno, y la gente puede concurrir al sacar turno en el servicio de consultorio externo de cardiología, sí, y en el mesón central del pabellón D. Sí, sí, por supuesto, bueno, sí. Bueno, doctor, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, doctor, por estar acá. Y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias y buena salud para todos y hasta la próxima. Para los oyentes que no han podido o no puedan escuchar los días martes nuestros programas, los invitamos a ingresar en el blog en www.elaprendizmedio.com.ar, programas Buena Salud. No solo podrán escuchar nuestros programas, también pueden hacer comentarios y preguntas sobre temas que le interesen conocer y que podamos acercarles a este espacio. Entre todos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Buena Salud. Un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien.